Ha habido algunas alteraciones con el tema del paro, así que informalmente, digamos, hemos estado hablando con algunos que han venido, no sé quiénes han estado, pero en la primera clase, digamos, fue una clase frustrada, obviamente, estuvimos hablando un poco sobre el tema del material en general, dónde conseguirlo, algunas cosas más. Y en la clase pasada, que también el paro continuaba y como habían venido algunos, lo que hice fue tratar de direccionar parte de las lecturas de la unidad 1, que es una unidad introductoria, a manera de que el seguimiento lo puedan hacer, porque además en ese momento no tenemos el panorama de cómo podía avanzar el paro, de tal manera que lo ideal sería que aunque sea vayan haciendo algún tipo de lectura por su cuenta, hasta tanto la medida se pudiera levantar. En principio esto está solucionado, así que tal se van a tener, supone una regularidad. A ver. En la primera clase creo que había dicho que normalmente se dejan algunas clases liberadas con la finalidad de justamente pasar alguna normalidad o alguna cuestión vinculada con esta, que puede haber sido la del paro, de tal manera que lo único que hay que hacer es una readecuación en función de las clases que ya en principio estaban liberadas, ¿verdad? O sea que más o menos rehice el cronograma y probablemente haya una parte que no vayamos a dar, sobre todo la parte final, si vieron el programa, si se hicieron la biografía, seguramente la parte final no creo que lleguemos, digamos, en condiciones de desarrollarla, por ahí podemos esbozar algo de tal forma que aquellos que tengan que ir a un final tengan una idea básica, digamos, sobre la cuestión. El resto de la bibliografía en líneas generales seguramente lo vamos a desarrollar. Diría yo que a partir de la semana que viene con seguridad entramos en el tema de la cuestión más histórica y política, y el objetivo de la materia, digamos, voy a repetir cosas que dije en estas dos clases, pero realmente no sé quiénes vinieron, así que disculpen la repetición. El objetivo un poco de la materia es tratar de delinear a aquellos que han ido pensando el orden político, ¿no? De tal forma que esto nos lleva inexorablemente a tratar de ver algunos autores que a esta altura son autores clásicos de la teoría política. Menciono algunos de ellos porque seguramente son conocidos ya para ustedes, pero la idea sería trabajar directamente los textos de cada uno de esos autores. Eso seguramente va a empezar la semana que viene. La semana que viene vamos a empezar con los sofistas, aun cuando no les hago leer nada directo de los sofistas, pero el reemplazo que les doy es un autor que a mí me parece sumamente claro. Los sofistas, Platón, vamos a ver la semana que viene, y bueno, vamos a ver si llegamos a ver algo de Aristóteles. Digamos, los autores clásicos que van a ver, básicamente, van a ser Aristóteles, Platón, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Montesquieu, Marx y Weber sobre el final. Y bueno, básicamente esos serían los que en principio yo estaría pensando, Rousseau obviamente. Serían autores que me parece que vamos a tener que producir lecturas directamente de los textos y tratar de discutir algunas cosas que estos dijeron en su momento. La idea en cada una de estas aproximaciones es algo que por ahí a ustedes es menos satisfactorio, pero para mí me parece que algo hay que hacer, que la aproximación histórica de los autores, como ustedes la van a hacer a lo largo de la carrera, yo simplemente voy a hacer una cuestión general, simplemente para ubicar el marco en el cual estos autores pensaron algo. ¿Entienden? Es decir, no vamos a hacer un desarrollo histórico de los contextos de aparición, simplemente una referencia a partir de la cual se pueda más o menos entender por qué dijeron lo que dijeron en ese momento y no lo dijeron después. ¿Y por qué ese autor dijo eso en esa ocasión? ¿Está? Así que eso va a ser las aproximaciones históricas que hagamos. Así que vamos a utilizar finalmente algunos libros o algunos textos bastante introductorios de esas cuestiones históricas, teniendo en cuenta que ustedes empiezan, este año no tienen Grecia todavía, ¿no? Ya el año que viene tienen Grecia, después pasarán por Roma, irán haciendo un pasaje por cada una de las etapas. Y la materia va llevando el concepto de orden político, la idea de la autoridad política, y algunos elementos que pueden ser centrales para la definición de la política, básicamente hasta la modernidad. Este es un poco el objetivo. O sea, la evolución histórica de la política. En cierta medida sí, hasta la modernidad. ¿Por qué lo digo esto? Porque después ustedes tienen, creo que en el tercer año, no sé, historia de las ideas políticas. El cuarto es historia de las ideas políticas. Y viendo el programa, digamos, arranca, al menos el programa que está en la actualidad, desde la Revolución Francesa aproximadamente en adelante. Entonces, viene una serie de nuevos conceptos que en algunos casos son reescrituras de los conceptos anteriores y en otros casos son innovaciones. ¿Está claro? Entonces, como puede haber una concatenación, la idea sería llevar algunas ideas madres de autores clásicos que nunca vienen mal, a partir de las cuales ustedes podrán montar después otro tipo de otras materias u otros conceptos a medida que avance su carrera. ¿Está? Digo, esa es un poco para dar un panorama general de eso. A ver, alguna cuestión más, ya que estamos hablando un poco de la bibliografía, creo que lo dije en la primera clase. Libros por ahí completos, salvo El Príncipe de Maquiavelo, que es además, creo que lo había dicho, es un libro muy, muy breve, se consigue a un valor muy, muy económico, creo que está 7 u 8 pesos, ¿no? Ediciones económicas estoy hablando, y por ahí las fotocopias les pueden llegar a salir 3 pesos. En líneas generales, vamos a ver una gran cantidad, pero no necesariamente vamos a ver todo. Eso. Les digo de Rousseau. En Rousseau vamos a trabajar 3 textos de Rousseau. El famoso que es El Contrato Social, quizá el más popular de Rousseau. Y después hay otros dos. Uno es un ensayo, su primer escrito. Ese creo que lo podemos ver todo, porque me parece bastante interesante, porque es el primer escrito de Rousseau. Y después no, el segundo escrito de eso, sobre la desigualdad de los hombres, por ahí vamos a ver parcelado, ¿está? ¿Cómo se llama el segundo de los hombres? El discurso de la desigualdad de los hombres. Entonces, vamos a leer completo. No, lo que vamos a leer completo es el discurso acerca de las ciencias y las artes. Digo, porque es un ensayo, cuento esta pequeña anécdota de esto de Rousseau nada más. Rousseau escribe en un contexto donde la modernización ya había empezado a avanzar, es decir, había una serie de nuevos conceptos en la sociedad que le toca transitar. Y se presenta un concurso de ensayos cuyo objetivo fundamental era reflexionar acerca de las bondades del mundo moderno, es decir, las bondades de la ciencia y de las artes en ese momento. Y justamente Rousseau escribe un escrito que destroza el espíritu moderno. O sea, se presenta un ensayo donde el jurado iba a tener una tendencia determinada y sin embargo, él realiza un escrito justamente en contra de esa tendencia. Y pese a eso gana el escrito. Entonces, me parece muy significativo porque eso habla de la calidad de escritura y de pensamiento de un autor de la naturaleza de Rousseau. Entonces, por ahí, porque además es un libro corto y es muy lineal, digamos, en el caso de él, por ahí es el segundo libro que podemos leer en su totalidad. Es muy sencillo, es un libro muy sencillo. Pero después de ahí vamos a tratar de parcelar los textos. Vamos a ver bastante, pero van a ser parcelados. De cualquier manera, si alguien está formándose en la biblioteca y si por esas cosas le sobra un peso, cosa que siempre esto es dificultoso, la idea sería que ustedes puedan, si les parece, ir completando con algunos de estos textos que son clásicos. Como no pasan de moda, independientemente del estudio que realicen, en el marco de las ciencias humanas hay autores que siguen siendo citados independientemente de los tiempos. Así que bueno, eso por un lado, a ver qué más. Disculpame, le hago una pregunta. Sí. ¿El 18 brumario de Marx, eso no lo vamos a leer? Probablemente sí, pero el tema es... Está en la última... Sí. Se leía. Sí. Está en la última unidad. Eso. El tema es lo que yo planteaba hoy. La última unidad está destinada, digamos, a en cierta medida salirse de... de la evolución política y plantea un tema concreto que es el tema del Estado. En la concepción del Estado, obviamente que está el 18. Les digo, los textos que irían ahí, el 18 Brumario, un texto de Miliband acerca del pensamiento de Marx sobre el tema del Estado, porque no fue un pensamiento, digamos, a lo largo de su trayectoria Marx fue pensando distintas cosas acerca del Estado, sino sobre una base en común. Algunos textos de Weber, que supongo que a esta altura también al tener sociología también deben haber, deben conocer. Y algunas otras cosas más sobre el tema del Estado. Pero bueno, vamos a ver cómo llegamos con el tiempo. Si no, yo preguntaba, ¿no? Sí, está bien. Profesor, sí. Por favor, el nombre que de Rousseau, el segundo libro que dice sobre el sangre, sobre el sí. Tarde, sobre los muebles. Sí, no, por ahí soy impreciso con exactitud en el título, pero es el discurso sobre las ciencias y las artes. Ese es el ensayo, digamos. ¿Sí? Bien. Tengo otra cuestión. Que me entra, empecé a rato. Bueno, hay una incomodidad que me obliga a determinadas maneras de adecuarme a las clases, que es, esto sí lo he planteado, es el tema de estar solo, digamos, en la materia. De tal manera que el acostumbramiento es que exista una especie de teórico y práctico y que tenga ciertas divisiones, o al menos una división en temas. En este caso, al estar solo, ahí, digamos, replantea la cuestión, porque por ahí estoy hablando y le digo, bueno, lean tal página y charlamos acerca de tal página, le digo, resuelvan tal. Entonces vamos a hacer una presentación teórica y práctica prácticamente al mismo tiempo. Así que no hay un horario en el cual digan las dos primeras horas son una cosa y las dos segundas horas van a estar destinadas a otra cuestión. Lo aclaro esto sobre todo porque si alguno piensa que en la primera parte hay una cuestión, no. La verdad que de acuerdo más o menos como vayamos planteando la situación, ha de leer algo y en otros casos no. Lo cual me obliga a algo que es seguir fuertemente a los textos. Es decir, como no va a haber un margen externo a las clases teóricas donde puedan sacarse las dudas, básicamente voy a tener que ceñirme fuertemente a los textos, al menos en algunos casos, ¿sá? Por ejemplo, la clase de hoy, que yo había dejado planteado algunas cuestiones en la semana pasada, va a ser una clase que va a estar destinada a ir recorriendo rápidamente algunas cuestiones que me parecen centrales y que esas cuestiones centrales están en algunos de los textos que yo les he dejado. De tal manera que hoy va a tener una cierta característica práctica, es introductoria la primera unidad, si la han visto, y me parece que la podemos barrer incluso bastante de manera bastante rápida, ¿está? Bueno, eso depende del trabajo, depende de cómo establezcamos la relación. Así que esto puede ser experimental, digamos, entre la primera y la segunda clase. Ya la semana que viene empezamos con la unidad 2, y la unidad 2, yo no sé si pudieron sacar las copias. Yo les había dicho que les iba a dejar una especie de guía de lectura, unas preguntas generales. Justamente, como no sabía qué iba a pasar con el paro, las preguntas apuntaban a que ustedes puedan ir produciendo una lectura un tanto más autónoma, es decir, que puedan hacer ustedes el seguimiento de las lecturas a partir de esas cuestiones centrales o de preguntas que yo iba dejando. No sé si eso lo pudieron sacar, yo en definitiva lo terminé de dejar. El material estaba desde la otra semana, pero esas preguntas las dejé el día martes, así que por ahí alguno todavía no la consiguió. Así que, les diría que si pueden en la semana. De tal manera que la semana que viene podamos avanzar sobre un tema que a mí me parece que es bastante importante, que es la entrada al mundo clásico, donde aparecen una serie de cuestiones iniciales que se siguen planteando casi permanentemente. El mundo griego tiene una particularidad, plantea un conjunto de cosas que es como que no pasan de moda. El jueves pasado yo decía que tengo la sensación fuerte de que las mejores preguntas que uno puede hacer en política son preguntas que tienen un cierto grado de atemporalidad, ¿no? Son preguntas que no tienen una respuesta única y una vez para siempre, sino que en cada momento histórico reaparecen problemas similares y la pregunta vuelve a aflorar, ¿tá? Entonces ahí las respuestas van a depender del contexto. Ese es el juego que hay que hacer entre contexto, imaginación, lo que está escribiendo, y necesidades de dar respuesta ante esa sociedad, ¿tá? Entonces me parece que ese tipo de preguntas que aparecen en Grecia y te dan el puntapié a lo que se llama la filosofía política o las reflexiones políticas, constituye un momento bastante importante. Y eso lo vamos a ver recién la semana que viene. ¿Está? Bien. Bueno, una pregunta más y empezamos a charlar un poco con un seguimiento que yo les había dado los otros días con algunas preguntas bases. ¿Tienen algún inconveniente? ¿Tuvieron algún inconveniente con la bibliografía? Conseguirla, si estaba el material, digamos, ese tipo de cosas. Vamos para ir arreglándolo, ajustándolo si hace falta. Yo lo dejé con anterioridad, pero bueno, después no sé cómo va la evolución. Incluso no sé si alguno saca en otro lado, yo también lo puedo dejar acá en la U, el material, porque en algunos casos le dan cuenta a los chicos en una de las dos fotocopiadoras, yo me adecuo a ese tipo de cosas. Pero eso necesito que me lo digan, porque si no directamente lo dejo en la letra, sin nada en particular, simplemente por un acostumbramiento y porque estaba así, estaba parte de ese material allí, así que lo dejé por ese motivo. Pero, ¿sí? Yo no tengo problema, no tengo compromiso. Porque algún proceso de clase que sea cuestión de tiempo, claro. La letra de definición, si la está muy apurado y a veces es una escuela. Sí, sí, sí. Y como cuando buscamos varias materias que nos complicamos. Sí, sí, sí, no hay problema. Les dejo si quieren un original allá para que ellos les saquen algunos juegos o en medida que vayan buscándolo ustedes. Sí, no hay problema. Bien. Bueno, la última pregunta de trámite nada más. Que... una pregunta. Sí, sí. No sé si ya habrá dicho las fechas de examen. No. Sí, tengo una idea. Puedo decir la idea, pero no quiere decir que lo estemos confirmando. Si quieren les confirmo la semana que viene, pero en principio estaríamos pensando... a ver, hay un receso en las semanas de exámenes de la última semana de septiembre. Yo diría que de ahí estaremos pensando en 2 semanas. Después del receso, 2 semanas. Sí, sí, la obligatoriedad nuestra es entregar las notas finales de noviembre. Por lo tanto, de ahí hay que descontar 2 clases, una para parcial y recuperatorio. ¿Cuántos parciales van a hacer? Sí, 2 parciales. Está bien, lo digo eso porque pensé por esta razón. Así que sí, estaríamos pensando en principio, estamos hablando de a partir de ese receso 2 semanas. Te lo digo la semana que viene bien. Y lo que quiero ver es cómo podemos avanzar, digamos, porque me gustaría llegar, yo tenía como objetivo llegar como mínimo a los contractualistas, a López Hot. Imposible, ya sé que no vamos a llegar. Entonces, como mínimo, la propuesta tiene que ser llegar a Maquiavelo completo. Es decir, la lectura no solo del Príncipe, sino de otro libro que a mí me parece más interesante que el Príncipe, que no es el más difundido, pero es el más sólido de Maquiavelo, que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio, ¿no? Creo que es otro, es mucho mejor. Sí. Pero el Príncipe, digamos, es su libro conocido, su libro de batalla, su libro combativo, entonces además es una obligatoriedad verlo. Pero bueno, les digo bien la semana que viene, Bueno, por si alguien no lo sabe, son 2 parciales, el promedio tiene que ser 6, para tener la instancia de promoción que va a consistir en un examen integrador que tienen que aprobar con 7. ¿Sí? Y la otra cuestión es que por esta incomodidad de estar solo, no les voy a hacer trabajos prácticos en sentido de entrega de trabajos prácticos y corrección. La única manera de hacer un chequeo clase a clase va a tener que ser con esta. Yo hago preguntas y charlamos y aclaramos dudas si se puede y si no quedarán para la otra clase. O sea, ustedes van a tener que producir sus propias lecturas y en las clases más o menos ver si podemos ir haciendo algún tipo de seguimiento lo más concreto posible. ¿Tá? Pero no voy a tener posibilidades de hacer algún trabajo práctico, entonces por ahí vamos a la instancia del parcial, con toda la evacuación previa de dudas que se puede hacer en el camino. Así que así lo vamos a plantear, 2 parciales. ¿Sí? Y bueno, y después el tema del integrador, puede ser un integrador tipo oral, o sea, un integrador tipo oral. Pero esto es consensuado, o sea, que quiere dar oral lo damos oral, si quiere dar escrito lo damos escrito, digamos. ¿Por qué? Porque si los parciales los vamos a dar escritos, a veces es cambiar la regla de juego en el momento que se toma la instancia que define si se aprueba o no se aprueba la materia. Entonces, por ahí en algunos casos, si alguien dice, no, prefiero seguir con el escrito, no hay problema. Pero bueno, por esto tienen más facilidad de hablar y les resulta un poco más cómodo de hablar que de escribir. Eso depende de cada uno de mí. Me es indistinto cómo tomamos la última instancia. Bien. Bueno, entonces, este hombre está aislado. El hombre primitivo ruso se muestra un hombre aislado. Bien. Ahí podemos tener una respuesta. Ni siquiera estamos hablando que es un ser social. ¿Está claro? Ya directamente no nos planteamos si es un hombre político o no. Estamos hablando de otra cuestión. Después hay otro autor. Entonces, por ejemplo, Rousseau dice que, bueno, como el hombre solo y no posee razón, la política en ese hombre primitivo sería un producto de segunda naturaleza. Claro, en ese caso va a venir, se va a acoplar a posteriori, digamos, ¿está? Posteriormente menciona otro autor que es Hobbes. Algunos saben, también Hobbes parte de un cierto estado de naturaleza, a diferencia rápidamente del estado rusoniano. En el estado de naturaleza de Hobbes, los hombres están entre ellos, viven entre ellos. Pero, sin embargo, la vivencia que se produce entre ellos es una vivencia, digamos, absolutamente peligrosa. Los hombres, claro, los hombres están en una permanente lucha entre ellos, digamos. Exacto, ese es el concepto. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro autor que es el más claro en este sentido, porque nos da una cierta respuesta, Aristóteles. ¿cómo creen ustedes que Aristóteles ve al hombre? Como que el hombre actúa por la razón. Sí, sí, viene, sí, sí. Sí, claramente, sí, sí, también. Ojo, no quiero confundir porque no dice nada, pero Hobbes también ya el hombre es un ser racional. Claro, no la en realidad, en Aristóteles, como que posee el concepto de ciudadano. El hombre mayor es el no sexo, el hombre se arroga a la sociedad, crea convenciones y las convenciones llevan a crear la política. Bueno. Y las convenciones se crean para crear leyes. Sí. A ver. A ver, hay una palabra que en Aristóteles es la clave por ahí de la respuesta a esto. El hombre dice es un son politicón. ¿Has escuchado esa palabra? Dice es un ser político. Esto trae muchas dificultades de la traducción. Para algunos es un ser social. Algunos piensan que son politicones es un ser social, para otros el son politicón es un ser político. ¿No? Ahora voy a decir más o menos por dónde creo que funciona la cuestión. Pero en este caso estamos hablando que el hombre ya nace con otros hombres y hay una sociabilidad natural que lo vincula a los otros. Y en esa sociabilidad natural el hombre es político. ¿Por qué? Porque en Grecia política y sociedad todavía no estaban divididos. Entonces la traducción correcta del son político sería, algunos dicen es un ser cívico, una palabra muy moderna, es un ser cívico. Y otros dicen es un ser político por naturaleza. ¿Pero por qué? Por esta idea que la política y la sociedad todavía no estaban divididas. La división entre política y sociedad va a ser un producto de la modernidad, que va a separar ambos órdenes. ¿Está claro? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un ser social que está con otros hombres, a diferencia de Rousseau, que está con otros hombres. Y en el estar con otros hombres ya desarrolla una relación con el otro hombre. ¿Está? Por lo tanto, la relación que establece es una relación de características políticas en Aristóteles. ¿Sí? Bueno, digo, acá tenemos como distintas respuestas iniciales. Y voy a mencionar otro, que sería claramente que se para también en otra posición. A ver, sin confundir demasiado porque todavía esto no lo tenemos que ver. El caso de Locke es diferente del caso de Hobbes. Locke dice que hay un pacto. Hobbes también dice que hay un pacto y Rousseau también dice que hay un pacto. Si son contractualistas son diferentes. Nada más que parten de estados de naturaleza diferentes. Esto es un poco lo que quiero marcar. En el caso de Locke, la diferencia está dado que el hombre está con otros hombres. Y el estado de naturaleza loqueano no es un mal estado de naturaleza. Es decir, hay un grado de asociatividad. Los hombres no se dañan entre sí, a diferencia de lo que decía Hobbes. No tienden a matarse. Ahora, eso implica, como en Aristóteles, que el hombre, por esa característica de ser social, es político. No. Para Locke, no. Para Locke, el hombre es un ser social y la política va a venir a acoplarse a posteriori para preservar lo bueno que tenía el estado de naturaleza. ¿Se entendió inicialmente esto? Obviamente, si no entramos a estos autores... ¿Cómo? Sí, sí. No quiero meterme a explicar a Locke, pero aunque sea inicialmente para que entiendan. Él dice que el hombre es un ser social, ¿eh? Está con otros hombres. Y ese estado de naturaleza asociativo no es malo. Los hombres no tienden a dañarse como lo pensaban todos, ¿está claro? Ahora, para Locke, eso no es ser político, eso es un ser social. Ahí es donde se empieza a producir la fractura entre la política y la sociedad. ¿Sí? La política va a ser una especie de segunda naturaleza que se va a instalar justamente ¿para qué? Para preservar las cosas buenas que tenía el estado de naturaleza. Para ser más concreto, aunque sea como una respuesta inicial, en el estado de Locke, lo que bueno, se va a tratar de... ¿Está lindo, verdad? El estado de naturaleza, entonces, decía, lo que va a tratar, perdón, el estado político lo que va a tratar de preservar lo bueno que tiene el estado de naturaleza. Y básicamente lo que va a tratar de preservar es la propiedad. O sea, en el estado de naturaleza la propiedad va a ser un concepto central. Por lo tanto, la política, ¿cuál va a ser la función que va a tener? Proteger algo que era bueno en el estado de naturaleza. Básicamente va a tener que ver con la protección de la propiedad. Bueno, fíjense cómo tenemos distintos autores que aún en el marco que consideren que el hombre es un ser social, no necesariamente dicen que es un ser político. Por lo tanto, la política es como que tiene alguna otra característica que tendríamos que más o menos desentrañar de qué se trata. ¿Está? Bien, esta es una pregunta que yo les había pedido que la pensaran a partir de las lecturas. Y básicamente le había pensado que la... le había dicho que la pensaran a partir de unas pequeñas lecturas de un texto de Sala. ¿Eh? Les propongo rápidamente que saquen ese texto, yo les digo un par. Bueno, él plantea que hay que armar esta sociabilidad entre los hombres, hay que armarla, hay que crearla en los intereses, en función de los intereses de los actores sociales dominantes, que ya sean instituciones o personas. Ajá. ¿Qué más? En parte, hay vínculos tensionantes entre la política, entre lo que vendría a ser el hombre como individuo y el hombre como social. Bien, gracias. Yo entiendo que en este párrafo habla de que hay una naturaleza que es social del hombre y que esa naturaleza social hay que organizarla, y entiendo que esa sería la parte política. ¿Qué más? Yo acá les puse una frase, ¿eh? La política es constitutiva de la sociedad. ¿Ustedes dirían que esta frase es, la suscribe este autor? ¿Ustedes acaban de ver en ese párrafito, o en esos párrafos? ¿Se entiende lo que dice esto? ¿Qué quiere decir? La política como formación de la sociedad, como un elemento que la forma. O sea, que es necesario la política para la sociedad. Está bien, que sea necesario no necesariamente quiere decir que sea constituyente de la sociedad. Esta es una frase más contundente todavía. Yo diría que sí, que sería necesario. Para algunos es necesario. Para algunos la política es simplemente un proceso del cual hay que separarse que toda vez que se puede. Por ejemplo, perdón, en el caso de Locke, a regañadientes va a aceptar, digamos, el liberalismo va a aceptar a regañadientes que la política sea una cosa que permita desarrollar al hombre como hombre, digamos, ¿no? La va a aceptar y la va a utilizar para intereses muy funcionales a algo, importa eso. Pero no es el ámbito donde cree que el hombre se puede desarrollar en su vida, digamos, ¿no? Filosóficamente no cree que pase por la política de desarrollo. Para un griego, la política constituye el ámbito de su formación. Entonces tenemos ahí dos miradas diferentes. Porque aparte, entonces, parte de la política desde la economía doméstica. Ajá. A partir del nivel de jerarquía. En caso del jefe, el padre, después entre los sirvientes. La mujer está por debajo de todo. Totalmente. No, bueno, está por debajo de los sirvientes. Y así igualmente se constituye a nivel político de la sociedad. Sí, sí. Bueno, justamente la política va a ser, en cierta medida, un armazón que permita proteger esas diferencias. Pero bueno, no importa. Pues me gustaría que me hagan un comentario más. Ahora escuché dos voces, no sé si alguien más iba a hablar. Las dos las entendí. No lo plantea como formadora de la sociedad, porque según Salas, por ejemplo, sí. Los actores sociales organizan esta sociedad según sus intereses. Sí. La forma, o sea que para eso hacen un ser político. Los actores sociales, como lo entiendo yo, adquieren una función política para organizar esta sociedad, aún estando los conflictos entre el hombre individuo y como sociedad. Me parece que no dice Susana, capaz. Una interpretación libre, no sé, capaz. Puede ser, digamos, cierta en el fondo, pero no es lo que está diciendo en el fondo. Bueno, a ver, insisto sobre esto. ¿Sala suscribiría esta frase o no? E insisto, ¿se entiende la frase lo que quiere decir? Porque no hay respuesta en base a eso. Sí, yo opino que... Sí, lo tuyo está claro. Ah, no, está claro. Y yo diría que es una interpretación de lo que es Sala mismo. No hay respuesta. ¿Dirían que este autor está separando la sociedad por un lado y la política por el otro? La política es una reguladora para él, ¿no? Claro. En la sociedad. Necesaria. A ver, yo hago una pregunta, seguramente la respuesta la van a intuir. Si no estuviera la política, de acuerdo a lo que dice Sala, ¿existiría la sociedad? No. Entonces ahí tiene una respuesta muy clara de esa autora, ¿no? La política es constitutiva de la sociedad, la termina de constituir a la sociedad. ¿Está claro? Es tan necesario que si no, no existiría sociedad. Porque el hecho, digamos, ¿qué es lo contrafactual en este caso? El hecho de que las personas estén juntas no significa que aparezca la sociedad. Este sería un poco el concepto. ¿Eh? ¿Ustedes han visto a Durkheim? Sí. Para ubicar algún autor. Bueno, Durkheim que decía, la política es tan constitutiva que tengo que tener política para que la sociedad exista. Si no existiera eso, no existiría la sociedad. Esto es lo que está afirmando el autor. ¿Eh? Y esto es una corriente que toman varios autores. el hombre es un ser social, pero cuando se dice social es un ser político porque constituye esa sociedad donde él mismo se va a desarrollar. No es el pensamiento que van a desarrollar otros autores, por ejemplo Locke, insisto. Entonces ahí tenemos una respuesta muy clara, que la sociabilidad implica de alguna forma organizar el lugar de encuentro de los hombres. Fíjate que después dice, los hombres tienen tensiones, cooperaciones, conflictos. Bien. ¿Algo más que hayan visto ahí que pueda agregarse? Digamos, para que está, pero bueno. Para la sociedad de disciplinar a los hombres para que se puedan mantener en esa sociedad. ¿Para? Para que se puedan mantener en esa sociedad se necesita disciplinar. A ver, yo no diría disciplinamiento, yo diría que hay una palabrita que se deriva de ahí, que por ahí es similar, pero no es la misma. La política tiene una definición que normalmente se da. La política es una potencia organizadora de la sociedad. Digo, si tienen, es una definición que da un autor, se llama Julian Freund, es la potencia organizadora de la sociedad. Que va en esta dirección de lo que digo, ¿no? ¿Quién dice esto? Un autor que se llama Julian Freund. No sé si en el texto de Sales también está citado, no la definición, sino el autor, no, eso no me acuerdo, porque lo ha citado en algunos otros. ¿Puede volver a repetir, por favor, el pensamiento? Sí, es la potencia organizadora de la sociedad. Un poco esto que estamos diciendo. Perdón. ¿Sí? Lo que yo comenté es la ley casi sexual, se habla de disciplina de Sales. A ver, léelo. Esta tensión busca canalizarse en la organización de una comunidad que satisfaga los requerimientos de los actores involucrados, pero también determina la necesidad de disciplinarlos para que se encarguen en los reclamos del marco social. Bien, ahí está. La primera palabra es la clave. El disciplinamiento es la consecuencia del ordenamiento que vos logras. Entonces, esto, ¿cuál es la finalidad entonces de la política? Organizar la sociedad. De acá se deriva un elemento que es central en la política, que yo lo pongo en la parte inicial del escrito, de lo que yo les he escrito, que es la necesidad que toda sociedad tenga algún tipo de orden. ¿Entendés ahora? En el orden, sí, se trata de... Cuando vos garantizas un orden determinado, y en el orden sacás beneficio, vas a tratar de que ese orden continúe. Digamos, en principio yo diría, no veamos al orden como un aspecto negativo. El orden simplemente es la manera en que los hombres han encontrado, ya sea que haya un sector dominante que la encontró, que era usufructo, o otro sector, para tratar de organizar básicamente la sociedad. En el marco de este ordenamiento, la política es la que juega un rol central, porque termina de organizar a la sociedad dándole algún tipo de ordenamiento, donde las relaciones básicas del orden van a tener estas formas: mando y obediencia. En líneas generales, la política juega fuertemente en el marco de un ordenamiento en el cual existe alguien que manda y existe otro que obedece. Sin importarnos en principio cuáles son las razones por las cuales ese que manda manda y las razones por las cuales el otro obedece. Ustedes han visto a Weber cuando habla del artículo de dominación, más o menos anda por esta cuestión. Cuando dice, no, es que hay alguien que manda porque tiene algunas bondades, el carisma, la tradición. Y hay algunos que obedecen en base a que, justamente, al carisma de alguien, al reconocimiento de la tradición, o porque es un aspecto racional, coincide con eso, le da legitimidad. Entonces, esta es una categoría central. El respeto también, ¿no? ¿Puede ser? ¿Cómo? El respeto también, lo que sí, genere más. Sí, pero el respeto forma parte de la tradición, básicamente, ¿no? Puede ser, el respeto forma parte de la tradición. Por ejemplo, en una familia, generalmente los hijos aceptan las órdenes del padre por respeto. Bien. A ver, vamos a empezar a contar un poco más todavía. Hasta acá va, digamos, esta va a ser una categoría central. Esto, en el escrito ese que yo les puse, hay dos maneras de ver la política, esto lo menciono nada más, pero es muy sencillo. Una es los énfasis en un análisis de tipo vertical de la política, que va a darle mucha importancia a esto, a la relación de mando y obediencia. Hay análisis verticales, entonces dicen, ¿a qué le van a prestar atención? Por ejemplo, el tema de la autoridad, por ejemplo, el tema de la obediencia. Por ejemplo, el tema de los métodos y los mecanismos por el cual alguien manda. ¿Está? Pero también hay otra manera de entender a la política en cuanto a forma de análisis, que son los análisis más horizontales de la política. que no desconoce la relación de mando y obediencia, simplemente que el mando y obediencia se hace mucho más horizontalizado, ¿no? Quien manda pueden ser muchos, y hay muchos que lo autorizaron para que ocupe ese lugar. Y que quien obedece momentáneamente porque en algún momento puede mandar. Los análisis entonces de la política que transitan la mirada más horizontal no presta atención tanto al tema de la autoridad. Va a analizar otro tipo de cosas. Me voy a plegar algo que dijo recién el compañero. Hasta acá va entonces. El mando de obediencia, estoy afirmando que constituye una categoría central para prestar atención y que en la política juega un rol importante. Ahora, mencionó él algo que en una familia existe alguien que manda, ¿cierto? Y yo diría que es correcto. ¿Cierto? El que manda, el que obedece. Normalmente en muchos ámbitos de la sociedad vamos a encontrar esta idea de que alguien manda y obedece. Ahora, ¿ustedes creen que la política analiza las relaciones de mando y obediencia de la familia? No. Entonces, digamos, lo que tenemos que hacer a esto es empezar a anexarle otros elementos para ver cuáles son los ámbitos sobre los cuales la política se va a investigar o le va a prestar atención. Porque seguramente en el ámbito de la familia, difícilmente de ahí puedan salir algunas decisiones en el cual el marco de la sociedad le pueda prestar atención. Lo que pasa es que me parece que se toma el ejemplo, en este caso tomé el ejemplo de la familia, porque según lo que yo tengo entendido, voy a hablar desde lo que yo sé, ¿no? La sociedad está constituida, aparte de la política, por instituciones. Y nos dicen que la primera institución es la familia. Creo que se empieza de la familia. Esa es una mirada. Una mirada. Hay dos grandes miradas respecto a cómo es el origen del Estado, para ponerte algo, para darte una respuesta. Para algunos, justamente el Estado es la consecuencia de la sumatoria de bienes de entidades intermedias, lo que vos decís. La familia, viene un peligro externo, la familia se reúne con otra familia, se genera, no sé, un clan, familias extendidas, tribus, etc. En un momento determinado hay una evolución natural hacia el Estado. Esto es una mirada un tanto aristotélica. Pero hay otros que no consideran que el origen del Estado justamente sea eso. No es una sumatoria de partes, sino es algo absolutamente distinto. Hay un salto cualitativo entre la familia como constituyente de algo y el Estado como constituyente de otra cosa. Obviamente que no está mal desde una perspectiva, pero no es la única, digamos. ¿Pero por qué lo dije? Lo dije bien, digamos, en el sentido de que la relación de mando y obediencia, en los términos que vos la planteaste, lo que me permite es sumar elementos para tratar de definir lo que es la política. ¿A qué relación de mando y obediencia yo le voy a prestar atención en una sociedad? Y nos va a llevar a otro elemento clave. ¿Cualquier mando y obediencia que se dé? No. La familia, difícilmente, quien mande en el marco de la familia, sea escuchado fuera de su marco de la familia. En mi casa, porque a mis hijos le puedo decir algo. Fuera de eso, digamos, difícilmente alguien me pueda prestar atención. ¿Cómo? No, bueno, claro que tiene que más poder, pero primero tenés que dar un salto, digamos. Como de relaciones de mando y obediencia que, bueno, como decía Salas, dentro de lo que puede ser la configuración de la sociedad. Claro, ahí estamos, claro, ahí tenemos que dar un salto. ¿A qué me refiero? Que nos lleva al otro elemento. No cualquier relación de mando y obediencia va a ser un objeto de análisis de filósofo político, de teórico político, sino aquellos que tengan incidencia para el resto de una población. Esto es lo que decía. ¿Se entiende? O sea, el tema del poder va a venir, obviamente. Si yo no tengo poder, por más que mande, nadie me va a prestar atención. Pero quería hacer primero el salto. Lo cual nos lleva a esta cuestión, que es lo público y lo privado. ¿Cuáles son las decisiones típicas de la política? Aquellas que involucran obviamente el ámbito público. La pregunta es, ¿qué es el ámbito público? Y esta es una respuesta difícil de dar. Yo pregunto a priori, ¿qué creen ustedes, qué creerían ustedes que es el ámbito público? Porque no hay duda que la política trabaja sobre eso. Yo les hice leer un diccionario de política de Bobbio, donde hablaba en el apartado 1 de lo que era la política. Y más o menos termina diciendo que la política se encarga de los asuntos de la ciudad, algo así, ¿no? La política tiene que ver con el tema de la polis, el tema de la ciudad. ¿Está? Bien. ¿Qué entenderíamos que es lo público? ¿Qué sería lo público? lo público considerado desde lo político o desde lo que dice cualquier? Porque una reunión con otra persona es pública, estás con otra persona, ya pasa de ser privado. Sí. Privado es algo más, quizás, algo más íntimo con otra persona. ¿Qué es lo privado? Una todo. ¿Cómo? Bien, es una definición ambigua, pero es correcta, es lo común a todos en este momento. Sí, ¿qué más? ¿Lo público ustedes creen que ha sido definido una vez y para siempre, digamos? No. ¿Lo público en un momento histórico será exactamente lo público en la actualidad? No, no. No. Eso va cambiando con el exactamente. Tiempo. Por eso es lo difícil de definir lo que es lo público, porque en definitiva, para un griego, ¿qué era lo público? Y básicamente era todo. Incluso el ámbito privado era un ámbito muy restringido y de menor calidad, de menor jerarquía, ¿está claro? ¿Por qué? Porque era el ámbito de la no visibilidad, el hombre no se mostraba en el ámbito público, en el ámbito privado. El ámbito de sensibilidad era el ámbito de las diferencias. Y para los griegos el ámbito de lo público era el ámbito de la desigualdad. Entonces la política trabaja sobre el ámbito de lo público, aun cuando sea difícil de definirlo y que requiera necesariamente definiciones casi permanentes que entiende por lo público. Pero se refiere a aquellos ámbitos que involucran al resto de la población. Cuando una decisión tiene la posibilidad de afectar al conjunto de los miembros que viven en un territorio determinado, ahí estamos haciendo que esa institución tiene una incidencia pública sobre las personas que viven en ella. Entonces, en el texto de Wally, me parece que esa cuestión está muy bien planteada. Se termina preguntando Wally, ¿qué es lo político? ¿Cuál es el elemento central, la característica central de la política? Y él dice que en toda sociedad lo que encuentra como un elemento recurrente es la existencia de algunas instituciones a las cuales el resto de la población reconoce que son instituciones con capacidad de tomar decisiones en nombre del conjunto. ¿Está? Esto me parece importante porque, en definitiva, cuando aparecen ese tipo de instituciones, digamos que lo que hace la política es consagrarse como tal. Hay un espacio típicamente político, que termina uniendo a muchas cantidades de personas que viven en ese territorio determinado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No sé, el rector de la universidad puede tener una incidencia sobre los miembros de la universidad. Sale fuera de ese ámbito y seguramente por ahí muchos no le pueden prestar atención. Si yo quiero en este momento dirigir el tránsito, me paro ahí y quiero dirigir el tránsito, nadie me va a prestar atención, seguramente. Ahora, si eso lo hace un policía, seguramente puede prestar la atención. Entonces, lo que encuentra Bolin es que toda sociedad va a ir definiendo algunas estructuras, instituciones más o menos formalizadas, a las cuales todos les reconocen una cierta capacidad de tomar decisiones. Y que esas decisiones se encuentran vinculantes para los miembros de esa comunidad. Me parece que esa es una característica central que Wally lo llama instituciones políticas, y en un texto de Easton lo llama sistema político. Bueno, ¿leyeron el texto de Wally? ¿Lo pudieron leer? Sí. ¿Cómo define esa cuestión que yo estoy hablando? La cuestión de las instituciones como relacionantes. En este video, digamos, una lectura de ese texto para mí es el texto clave de toda la vida. Quiero verlo rápidamente, está en ese apartado número 3, me parece. ¿Se llama? ¿Lo tenés ahí? Es muy corto, pensamiento político de instituciones. Porque atrae la atención de grupos e individuos que intuyen que las decisiones adoptadas influirán en sus objetivos. Sí, bien. ¿Y la función relacionante dónde la ves? Ahí. Como que las personas se meten en actividades políticas porque al saber que es importante y todos quieren participar y poder. No se refiere a la importancia de la participación, sino a que te va a impactar independientemente de que vos quieras participar. Claro. No, la participación surge cuando ves que las decisiones de esas instituciones afectan tus intereses. Exactamente. O sea, la función relacionante sería cuando esa institución con sus decisiones va afectando a distintas personas. Y cuando vos ves que la acción tuya puede traer como consecuencia alguna modificación de esa institución. En algunos casos es inútil la participación y en otros casos es útil. Lo cierto es que estamos tratando de ver que en toda sociedad empiezan a existir algunas instituciones reconocidas con capacidad de tomar decisiones en nombre del conjunto de la población. ¿Sí? Y dice algo más que a mí me parece importante, introduce dentro de estas instituciones y la función relacionante el espacio político y el tema del tiempo político. ¿A qué se refiere? El tema del espacio en el problema. Se merece estar definido. A ver, el tema del espacio, ¿a qué se refiere? Como espacio donde se desarrolla política. Ahí medio como que separa lo que es político de lo que no es político. Porque acá, por ejemplo, espacio político, los lugares, por ejemplo, una legislatura, un tribunal, una audiencia administrativa, separa lo que es lo político y lo no político. Sí, a ver, en realidad la categoría de espacio está dada donde se da eso, en el dónde se da. Claro, en el dónde se da. Quizá lo más importante es el tema del tiempo político, porque eso muestra una función mucho más relacionante aún. Lo que está diciendo es que en un marco territorial determinado, algunas instituciones tienen esa capacidad y el resto las reconoce. Eso define el espacio. ¿Y el tiempo cómo queda definido? ¿No hay un ejemplo ahí que den a Bolín? Me parece bastante gráfico. ¿Pueden dar otro? ¿Cuál? No, es el tiempo donde, según lo que dice acá, es el periodo dentro del cual tiene decisión, dentro del cual tiene donde se da la decisión, en qué momento, en el tiempo, el tiempo en donde se da la decisión, tiene lugar la decisión. Pero lo importante es que estas instituciones tienen capacidad de atar tiempos diferentes, con lo cual lo que produce es unificación de distintos tiempos en esa sociedad. ¿Se entiende esto? ¿No habla, no da un ejemplo más concreto? El de la gente fiscal. Claro. Donde hay una distribución de las ganancias de una compañía en un proceso de redistribución social de la ganancia. Que puede o no darse en el momento, dice que puede, que la redistribución puede llegar 25 años después de que se tomó esa decisión. Sí, lo que pasa en los sistemas jubilatorios. ¿Quién nos saca el dinero a los que? El Estado, digamos, ¿a través de qué? De alguna de sus objetivaciones, ANSES. Claro. ¿Nos saca el dinero para qué? Bueno, para que estamos hablando de teoría. Lo guarda supuestamente en algún lado, ¿para qué? Para que ese dinero sirva para una jubilación de otra persona. ¿Se dan cuenta cómo esa institución, a la cual se le reconoce cierta autoridad para tomar decisiones, cierta legitimidad, perdón, para tomar decisiones, ata tiempo futuro? El destino de mi aporte tiene que ver con el destino de la sociedad. Cuando yo me jubile es porque alguien hizo un esfuerzo previo para eso, se supone. El tema es que las instituciones no cumplen ni siquiera la función relacional, pero no importa eso en este lugar. El espacio entonces y el tiempo. Bueno, me parece que eso es una categoría básica, bien para encontrar la importancia que tiene esta función de institución. No se vayan esos marcos institucionales necesariamente. Cualquier estructura que hay en esta sociedad se le reconozca esa capacidad de tomar. Lo cierto es, y para resumir un poco el punto, los puntos hasta acá, es que en las formas organizativas que la sociedad se dan, que es un poco lo que hemos tratado de ver, cuando la sociedad trata de constituirse como tal, comienzan a existir algunas instituciones o algunas estructuras que tienen esa capacidad justamente de atar a muchas personas que forman parte de ese territorio con sus decisiones. Y las personas pueden reconocer en eso, en esas instituciones o en esas estructuras, a alguien con capacidad de hacerlo. ¿Está? Bueno, ahí tenemos más o menos surgiendo gran parte del orden político en general. Desde el punto de vista teórico, el orden político más o menos tiene esas características. ¿Está? Bien. ¿Hasta acá hay una pregunta? A otra cuestión que está en un texto de Ana Arendt. Thank you. Sí. ¿Sí? ¿Esto? ¿Sin qué? Trabajo, acción, locución, transmisión. ¿Lo encontraron? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, este, en realidad es un texto de una introducción, un texto de Ana Arendt. Lo reproduce bien el pensamiento de Ana Arendt, al menos en esa parte. Y me gustaba a mí rescatar la idea de acción que ella tiene. Ana Arendt, digamos, es una pensadora que reflota el tema de la acción política como un tema de desarrollo de los hombres. Planteo esto porque se referencia fuertemente al pensamiento de Ana Arendt con un redescubrimiento o una reinserción del pensamiento griego, nada más que en el siglo XX. Quiere recuperar la categoría típica de la política que supo tener en otro momento, y para ello se pone entonces a investigar cuál es la condición básica de los hombres. Por eso se llama, el libro más importante de ella se llama La condición humana. Y cuando habla de la condición humana, dice que los hombres tienen tres condiciones, básicamente. Ahí lo dice de forma muy clara: la idea de la labor, la idea del trabajo y la idea de la acción. ¿Lo hicieron a eso? ¿Cuál sería la idea de la labor, tal como lo planteé? ¿Cuál sería la condición del hombre como labor? ¿Cómo lo entendieron, digamos? ¿Cómo? Está ligado a la necesidad. ¿Y qué sería estar ligado a la necesidad? ¿Qué quiere decir eso? O sea, para satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Claro. Para mantenerse vivo. Exactamente, es una cuestión casi biológica, digamos, ¿no? Una relación directa con la naturaleza. Por eso ella dice que esa, si bien forma parte del hombre, no puede ser su condición esencial, porque entre otras cosas se puede desarrollar en ausencia de otras personas. Yo puedo estar con la naturaleza directamente, una especie de Robinson Crusoe, que está con la naturaleza y que se reproduce como ser biológico, nada más. Ni siquiera necesita del habla, digamos, forma parte del hombre. Ahora, no puede ser su esencia, ¿está? Entonces pasa a otra categoría, que es la categoría del trabajo. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? ¿Lo pudieron leer, digamos, a eso? Dice que la diferencia de la labor y el trabajo es que el trabajo es productivo. Sí, ¿qué quiere decir que sea productivo? Que es como el resultado es para ser usado, no consumido. Bien. Lo que es dura. Claro, está bien. Acá aparece, sí, vos ibas a decir algo. Lo mismo, bien, perdurable. Está bien. En realidad acá hay una idea ya más vinculada a la idea según la cual el hombre produce por encima de sus propias necesidades incluso, ¿no es cierto? Produce más bienes de los que necesita para poder ser consumidos por él mismo. Entonces eso enhebra una relación con otros hombres que supuestamente van a consumir aquello que yo estoy produciendo de más. Sin embargo, dice, los procesos productivos también se pueden llevar en marcos de soledad. Yo puedo trabajar y producir algunas cosas para mí mismo, nada más. Por lo tanto, dice, tampoco puede ser la condición básica. Hay otra cuestión, es un poco la que después ella se va a montar para decir otra cosa. Los procesos productivos tienen un fin, empiezan en un punto y terminan en algo que es capaz de poder ser, se puede saber a dónde termina. Si yo quiero, qué sé yo, crear esto como proceso productivo, yo sé que haciendo determinado tipo de cosas y con determinado tipo de insumos, el fin va a ser esto, ¿verdad? Empiezo trabajando con determinados insumos, llevo determinado proceso productivo y la finalidad va a ser producir esta agenda. ¿Está claro? Es decir, se empieza algo y se sabe a dónde se va a llegar. Ahí no hay innovación, hay repetición de hechos. ¿Está claro? No hay una gran innovación. Por lo tanto, ella dice, se pregunta si esto puede ser la condición típica del hombre en la sociedad. ¿Cómo usarlo? ¿Cómo usarlo? El objeto de producción. No. Sino que es un proceso que comienza y termina en algo que vos sabés cómo va a empezar y terminar. ¿Está? Hay un hecho repetitivo, digamos. No hay innovación, digamos. ¿Está? Hay repetición de hechos. Es un trabajo mecánico. Es un trabajo mecánico. Por lo tanto, ella va a analizar otra categoría, que es la categoría central. Que es un poco la que yo quiero que nos quedemos con esta idea, porque se puede recuperar en varios momentos de la materia. que es la categoría de acción que ella menciona. ¿Cómo entendieron la categoría de acción? Va a tener ya elementos diferentes. Dice que tiene principio, pero no es impredecible. Bien, ¿qué quiere decir eso? Impredecible. Sí. Que se va modificando a medida. Te escucho. Se va construyendo la acción. Hay una idea de natalidad que me parece bastante clara. Decía que puede tener varios fines. Por ahí se sabe cómo empieza, cuándo empieza. Lo que no se sabe es cómo termina. Lo cual está diciendo que en realidad hay un fuerte proceso de creatividad y esa creatividad está dada por el hombre. Es como que la sociedad no tiene un rumbo determinado, que es una de las preguntas que yo le formulo en la introducción. ¿Los sistemas sociales tienen un destino prefijado? ¿Tienen un futuro que ya uno sabe de antemano cuál es? ¿O es la innovación de los hombres la que le va poniendo la impronta en cada uno de los momentos? Porque yo quería rescatar un poco este pensamiento, me parece interesante cómo ella recupera una categoría central, que es la categoría del hombre como hacedor de cosas. Pero no es cualquier hombre, la idea de natalidad es esto: uno nace y no sabe qué pasa con ese chico. ¿Qué pasa cuando nace un chico? ¿Dónde llora cuando nace? Puede ser inteligente, puede ser frustrado, pero tiene abierto un camino que después la sociedad también se lo va cerrando. La idea de natalidad se vincula con otro tema, con el tema de el logos, la palabra, con el tema de lo público. Y nuevamente aparece lo público como una categoría de análisis central de la cultura. Para nada. En realidad, el hombre puede vivir con otros hombres, pero en realidad termina de desarrollarse como tal en la medida que puede desarrollar el habla con el otro. Esa es la idea de la capacidad de la innovación permanente. El hombre puede hacer cosas en la medida que intercambia en un mundo que está con otros. Y en ese intercambio reconoce al otro como otro portador de verdad. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Es relacionarse. Pero a diferencia del animal, que también puede estar con otros viviendo, la diferencia está dada que el lobo lo que te permite a vos es comprender que el otro dice algunas cosas diferentes a vos. Y que vos reconoces al otro como una persona que sabe que te puede decir esas cosas. ¿Y esto dónde se da? En el ámbito de lo público. Nuevamente, recupera esta categoría de lo público. En realidad lo público, por eso es una categoría fuertemente griega que ella intenta rescatar, lo público es el ámbito donde las personas se muestran. Solamente allí yo soy lo que soy. Ahí me despliego toda la potencialidad que tengo. Donde yo puedo encontrarme con el otro. Entonces, a mí me parecía que, aun cuando es muy breve lo que dice texto, incluso no todo lo que yo les di como fotocopia de ese punto 2 me parece importante, simplemente creo que hasta la página 20 de lo que dice hay algunas cosas para rescatar, 20-21. Me parecía que en cierta medida recuperaba esta categoría de la acción humana en el marco de lo público, como el elemento clave para que el hombre se pueda desarrollar. O sea que el hombre actúa en un ámbito público, en relación con los demás. Bueno, acá hay un elemento valorativo, perdón. Acá hay un elemento valorativo. ¿Por qué? Y yo quiero incluir el elemento valorativo, porque creo que la política no está llena de los valores. Esto estoy afirmando yo, y la bibliografía tiene una intencionalidad de que se vean determinado tipo de cosas, está claro. Hay otros que dirían que esto no es así. El hombre se puede desarrollar como hombre sin necesidad del ámbito público. Sin necesidad del ámbito público. Por ejemplo, para el liberalismo más ortodoxo, las relaciones que no se muestran en lo público, el público como político, digo, ¿no? Las relaciones que no se muestran en ese ámbito son formadoras del hombre sin ningún tipo de problema. El hombre puede desarrollarse como tal simplemente estando en vinculación con otros hombres, con su familia, con el grupo de amigos, ¿está? La política le va a impactar, que eso es una cosa distinta. Pero no necesita de la política como un griego por ahí para desarrollarse como tal. Lo que recupera nada, y esto, por eso digo, lo estoy incluyendo en la categoría de valor, es que la política tiene un sentido, ¿eh? Y hay que ver la posibilidad de recuperar el sentido de la política. Y esto puede quedar un poco más claro cuando se vea, digamos, algunos autores. ¿Ustedes han visto a Adam Smith en Economía? Sí. ¿Lo han visto? Bueno, la mayor parte de las relaciones no funcionaban bien solamente con el mercado, básicamente, digamos. Había una vida que se desempeñaba, que se equilibraba, esa vida en el mercado. Luego, con el estado de naturaleza, dice, no es necesario la política. La política después va a venir porque tiene que garantizar lo que no puede garantizar el estado de naturaleza, pero los hombres tienen diferencia, no hay problema. Pero, profesor, sí. Las decisiones políticas dependen de las mismas cosas que la cotidianidad que uno tiene. Ahí es donde está bien lo que decís. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, va a llegar un momento que aún el más ortodoxo liberalismo dice no nos podemos desatender de eso. ¿Por qué? Porque en toda toda sociedad y en algunas instituciones, que quieras o no, te impactan. ¿Está claro? Entonces la política te va a pegar. ¿Está? Yo estoy hablando de un planteo más filosófico. Estoy diciendo, ¿dónde se realiza el hombre como hombre? Digamos, ¿en el ámbito de la vida pública, interaccionando con otros, dialogando, interviniendo? ¿O en el ámbito de la privacidad? Esta es la cuestión valorativa que quiero poner acá en juego. ¿Se entiende? Para Hannah Arendt está recuperando ese valor. Para el liberalismo, filosóficamente estoy hablando, filosóficamente, no necesita de lo público, lo va a impactar y ahí es donde va a tener que intervenir. Y lo va a hacer de una forma determinada, y lo va a hacer bastante bien. Digamos. La representación política va a jugar fuertemente ese papel. La representación política va a proteger determinado tipo de cosas, pero no me meto demasiado. ¿Qué quiere decir cuando dice que la política impacta? Lo que decía yo recién, el ejemplo que pusimos de la institución relacionante. Quieras o no, si vos estás trabajando, te sacan parte de tu sueldo para ser colocado en una caja, el día de mañana está. Te digo otro ejemplo más fácil. Vamos hablando de teoría. Otro ejemplo más fácil. Se supone que toda sociedad, al tener un Estado, necesita ese Estado ser financiado de alguna forma. ¿Sí? Es un autor que por ahí lo pudieron haber visto en economía. Un economista austríaco que escribe en 1942 y termina definiendo lo que la democracia sería. A partir de ahí, como que todos escriben en función de ello. Y termina diciendo que la democracia es un método, un procedimiento, esta es la palabra que utiliza, para decidir a los gobernantes. Decide la elección de los gobernantes. Listo. Para eso se tiene que dar un juego competitivo. Tiene que haber una competencia, se presenta un conjunto de personas, las personas miran y eligen, escogen por uno, escogen por otro. Es un economista. Toma entonces el mercado político como un mercado de características económicas. Esa es un poco la crítica que cuando Leana Borón está tratando de decir. Con él aparece lo que se llama la democracia procedimental. La democracia vista meramente como un procedimiento para elección de candidatos, de personas. ¿Está? Bueno, contra eso es lo que está reaccionando el autor. Se opone fuertemente a eso, ya sea en la elección capitalista por el estudio, ya sea en la elección de la democracia como manera de decir lo que es la democracia. En ambos casos existen opciones valorativas que están tapadas, están ocultas, son opacas, no se alcanzan a visualizar. ¿Ah? Bien, entonces ahí tenemos más o menos la idea de la relación con la moral y lo que él establece en la segunda pregunta que yo les había hecho, ¿no? ¿Contra quién emprende la crítica? Emprende contra este positivismo. Habla esta palabra, behaviorismo. Ubica behaviorismo, conductismo. En las ciencias sociales aparecen en los 50, Easton es un representante de esa aparición. Aparecen aproximadamente en los 50, toda una corriente que empieza a analizar a la ciencia política a la manera de los comportamientos. Observa comportamientos, empirismo puro, positivismo. Lo único que vale son los comportamientos objetivos, los que las personas realizan. Las motivaciones, las intenciones, los intereses, como que son dejados de lado. Lo que vale, yo registro, son lo que las personas realizan como tal. Contra eso está haciendo una crítica. Y para formular la crítica, lo que me parece interesante es la recuperación de los clásicos. Porque justamente los autores clásicos tenían fuertemente cargado el tema de la moral y las decisiones que tomaban. Bien, eso por un lado. La última pregunta es la relación que establece entre contexto histórico, historia de las ideas y los intelectuales. Plantea que cada pensador político piensa en su determinado momento, en un determinado contexto histórico. Bien. Por ejemplo, a ver cómo está escrito para decir mejores palabras. El ambiente histórico y el marco estructural de una sociedad determinada puede favorecer y a veces exigir el desarrollo de nuevos sistemas de pensamiento, pero esto no es suficiente para garantizar su aparición. Por ejemplo, Keynes. Keynes escribía para el momento que era la crisis de los 30. Entonces, el tipo este se pensó una nueva forma de política para esos momentos en que vivía. Bien. Digamos, lo que está tratando de decir en primer lugar es la recuperación de los contextos de aparición de los pensamientos. Eso lo dice. Un pensamiento aparece fuertemente influenciado por el contexto en el cual tiene que decir algo. ¿Sí? Ahora, si eso fuera todo, cualquiera podría escribir en ese contexto, porque si las condiciones van marcando determinado tipo de soluciones, cualquiera agarraría, como dice creo que Borón, la pluma y escribiría sobre eso. Y sin embargo esto no es así. Claro, dice eso, sí, creo que cita un autor, a Sartori me parece, lo dice eso. Bien, ¿qué es lo que está tratando de decir con eso? Porque me parece que recupera, ¿saben qué? La dimensión esta de la acción que van a dar en cierta medida de sí. ¿Cuál sería, digamos, la crítica a esta mirada muy historicista de que cualquiera sería capaz de reproducir esa realidad en tanto y en cuanto las condiciones lo llevaran hacia eso? Como quizás tiene que estar vinculado a esa acción política. No. Hay una idea de vinculación de los intelectuales, por eso la pregunta transitaba por eso, ¿no? El contexto genera condiciones. La emergencia de las condiciones va a estar mediada por alguien, por ese sujeto, que sea capaz de recrear esa realidad y reinventarla. Esta es un poco la idea. Lo que está tratando de rescatar el Borón, justamente, es la importancia que tienen algunas personas cuando están escribiendo. Que imaginan, que escriben en su contexto, pero imaginan escenarios futuros. Y esto lo que le da es una impronta muy importante a las personas que están escribiendo. ¿Se dan cuenta? Es que no es cualquiera. Hay una cita que pone, no me acuerdo ahora cómo lo dice, creo que en el caso de Kafka. Si alguien la tiene en mano, la podemos compartir. No me acuerdo en el texto de Borón. Que lo acusan a Kafka de pequeño burgués. Sí, y él dice, pero en realidad no todo pequeño burgués es Kafka, digamos. Claro, es posible que Kafka sea un escritor pequeño burgués, pero me permito recordar a los miembros del honorable jurado que no todo pequeño burgués es Kafka. Claro, eso es un poco lo que quiere decir. Es decir, esa es un poco una idea que me parece interesante. Hay un diálogo permanente entre las condiciones históricas de la emergencia de un pensamiento, mediada siempre por alguna persona que tiene esta capacidad de imaginar esa realidad, imaginar espacios futuros. Y esto me parece que es una recuperación importante que está haciendo este autor. Bien. Cada vez que se postula un estudio de algún tema, en ese estudio siempre hay una opción valorativa que se está jugando, aun cuando esta no esté explícita. Eso es una cosa ineludible. Aun cuando se quiera tapar, cuando yo propongo que la realidad debe ser vista de una manera determinada, estoy haciendo una opción valorativa. ¿Está? De tal manera que incluso los autores que nosotros vamos a ver implican hacer una opción valorativa de cómo ver también determinado tipo de orden político. ¿Está? Estos autores han pensado el orden político, lo han pensado y yo quiero que se recreen esos órdenes políticos tal como lo pensaron ellos, con la intencionalidad de recuperar justamente eso. ¿Está? Bien. Bueno, listo. Si alguien quiere preguntar algo, conversamos. No sé. Si no, porque los otros temas del programa están bien desarrollados. Pero algo más de análisis vertical y horizontal de los primeros años. Está bien. Pero no hay mucho más que eso. Simplemente, cuando vayamos viendo, son dos miradas. O vos analizás más bien la relación mando de vida con una verticalidad. O analizás. Exacto. Gobernante súbdito, para decirlo de una manera, o vos analizás, por ejemplo, la democracia, que para mí es una mirada más horizontal. El análisis horizontal, exactamente. Por lo griego, la política se horizontaliza. Cuando aparecen las monarquías absolutas, la política se hace mucho más transversal. La política de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad